Especial para marcha. Hoy 7 de febrero, los judiciales de la provincia de Buenos Aires volvemos a reunirnos con el Ejecutivo para continuar la reunión que iniciáramos el 7 de diciembre para tratar sobre la recuperación plena del sistema de porcentualidad salarial. Esta histórica reivindicación de los judiciales de la provincia de Buenos Aires, que luego de muchísimo tiempo hemos logrado sentar al gobierno a discutir este tema y empezar a negociar. Así que hoy estamos haciendo un paro a partir de las 10 de la mañana, que en realidad no es un paro de protesta ante el gobierno, sino que es un paro que sirve para que los compañeros se manifiesten y que se pronuncien a favor de la porcentual. En todas las departamentales hay volanteadas, hay ruedas abiertas, hay recorrida de pasillos, el tema es instalar el tema, y esperemos que esto sea un inicio auspicioso de algo que es tan querido como que es nuestra principal reivindicación política gremial de la JB, que es el sistema porcentual.